Bueno, ahora a continuación escucharemos al compañero Miguel, que en el 20 de diciembre del 2001 estuvo ese día, como tantos otros compañeros y compañeras, recorriendo las calles, exigiendo la renuncia de la Rúa, de todo el gobierno y a su vez contra el estado de sitio. Y bueno, nos va a contar su experiencia de ese día. Hola, soy Miguel y quería contar un poquito lo que fue ese 20 de diciembre que yo participé. Ese día salimos con la que era mi compañera y cinco personas más del barrio que no habían ido nunca a una movilización. Nos fuimos para la plaza a ver qué hacer fuerza para que este gobierno, el gobierno de la Rúa, se terminara. Y llegamos a Avenida de Mayo y 9 de Julio, y había una represión terrible. Esta gente nunca había ido a una movilización y dice, vamos a entrar hasta Avenida por Avenida de Mayo, que cuando empezaron los gases se caían desmayados de los gases terribles que había. Nos fuimos de nuevo para 9 de Julio y ahí traían a uno que murió ahí en el HIV, creo que era, o el BW, uno de esos bancos. Había tipos de arriba de los techos tirando. Y también había muchos autos de civil con tipos armados. Bueno, llegó un momento en que las motos, que fue nuestra infantería, empezaron a correr a las motos de ellos. Las motos que venían con un tipo atrás que tirando. Y fue durante 2 horas aproximadamente el dominio total de 9 de julio por parte de los motoqueros. Me acuerdo que un patrullero cruzó y lo apedrearon. Venían policías sueltos y los corrían. Era la verdad que en ese momento la policía no podía ni cruzar por la cantidad de gente y la cantidad de motos que parecían abejas o avispas, no sé, era terrible, era increíble cómo nos defendían esos compañeros. Me acuerdo que encontramos alguna gente que habíamos estado en los derechos humanos mu mucho tiempo y una de ellas tenía una cámara, era fotógrafa y andaba sacando fotos. Y en una de esas, un vendedor ambulante, tres tipos que eran policías, pero de civil, con ropa deportiva, le habían pegado un tiro. A ver, Nacho, ¿están dando? Yo me. Bueno, llegó un momento en que empezaron a venir patrulleros, era terrible, ya un momento para eso de las 5 y pico. Estábamos ya en Belgrano y 9 de julio, nos habíamos encontrado con compañeros de fábrica, con compañeros de militancia, y decidimos que teníamos que irnos, pero seguían hablando, hablando. Esto era. Ya se veía feo. Y los motoqueros en un momento nos dijeron, bueno, ya no podemos contener más a los milicos, así que nos vamos. Y empezaron a ir. Y ahí avanzaron los milicos, nos hicieron tirar al piso, se llevaban a la gente. Y este hombre que le pegaron un tiro, le pegaron un tiro entre las piernas, un vendedor de chocolates, que nunca supe ni el nombre ni nada. Y le pedía, una de las señoras que venía con nosotros, una señora grande, le pidió a los patrulleros que lo atendieran y le dijo, tírese al piso, y no atendieron nada. Y nos tuvimos que ir, no sé lo que habrá pasado con ellos. Y nos fuimos caminando por Belgrano, para el lado de Ate, y en eso dijeron que había caído de la Rúa, a 6 de la tarde posiblemente, ya veníamos caminando todo. Y bueno, fue un aplauso, una cosa impresionante. A la vuelta, cuando volvimos para casa en los barrios, salía la gente con bombos y gritaba porque cayó de la Rúa, cayó todo el gobierno. Lo terrible era cómo tiraban los tipos con las tanquetas en la Avenida de Mayo. Y cómo a ese muchacho lo mataron y lo llevaban, la gente lo llevaba. Fue tremendo, era tremendo como los gases que había, no se podía respirar. Fue histórico.